Ma, ya regreso. Voy con unos amigos y regreso, ¿ya? Hijo, si vas a estar con tus amigos hasta tarde, mejor no lleves el carro. No te preocupes, madre. Solo estaré un ratito y ya vuelvo. Hijo, abrígate antes de salir y cuidado con estar tomando. Ok, ma, ya vengo. Excelente, compadre. Te dejaron sacar la caña. Claro, picosita. ¿Y qué te dijeron tus viejos? Nada, compadre. ¿Qué me iban a decir? ¿Y cómo es hoy? ¿Dónde es la juerga? No te preocupes. Déjamelo a mí. Hoy la noche está asegurada. Recogemos a Sandra y nos vamos a la fiesta. Chicos, en un toque salgo. Ya pues, flaquita, mucho te demora. Tranquilo, Andrés, no seas impaciente. Bueno, chicos, entonces vamos a divertirnos. Andrés, ya vamos. Hugo está tomando demasiado. Sí, creo que tiene razón. Voy a hablar con él para irnos ya. Oye, compadre, vamos, Sandra, hay que irse. Pucha, no, pues. Un rato más y luego nos vamos. Puede ser. Aunque Sandrita está preocupada porque estás tomando mucho, loquito. Nada, solo he tomado un par de traguitos nomás. Estoy sana. Mira, hacemos una cosa. Nos quedamos un rato más y no voy a tomar más, ¿está bien? Ya, chévere. Entonces suelta el vaso, pues. Chicos, ya es tarde. Es hora de irnos. Ok, ya, vamos pues ya. Hugo, ¿estás bien? Sí, claro, vamos nomás. No pasa nada. ¿Seguro que puedes manejar? Vamos nomás, no pasa nada. Ya, pero quiero llegar vivo a mi casa. Pero vamos despacio. Está bien, ya, vamos. Listo, Sandrita, estás en tu casa sana y salva. Bueno, chicos, vayan con cuidado. ¿Y Karina? ¿Cómo van las cosas con ella? No tan bien. Últimamente discutimos mucho. Dice que soy muy irresponsable. Ese vehículo, deténgase al lado derecho. ¡Pucha! ¡Nos fregamos! ¡Qué mala suerte! Por si acaso, ten listo el sencillo. A ver, documentos. Ahí tiene, jefe. ¿Ha estado usted bebiendo? Solo un brindis, jefe. Ya me estoy yendo a mi casa. Salga del auto, por favor. Camine hasta allá en línea recta, en un solo pie. Jefe, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Señor, haga lo que le digo. Ok. No se moleste. Lo siento, pero voy a tener que ponerlo a disposición de la comisaría. Usted no puede mantenerse de pie unos cuantos segundos. Jefe, solo he tomado un poquito. Un pequeño brindis, nada más. Sí, claro. Un pequeño brindis. ¿Se puede arreglar este malentendido? Bueno, creo que nos estamos entendiendo. ¿Qué le parece unas 50 lupitas? Mire que puede ir preso por manejar en estado de ebriedad. Ya, listo. ¿Me permite ir un toque? Para coordinar con mi pata. Está bien, pero no se demore. Pucha, compadre, pásate algo. Me está pidiendo 50 lucas. Ya, toma y pon lo que falta. Tomoko y Mero por la... Listo, jefe, ahí está todo tranquilo. Bien. Ya, vaya, vaya nomás. Gracias, Maneje con cuidado. Saludos a su... Pucha, compadre. Nos salvamos de una. Sí, pues. Hasta que con las justas, ¿ah? Oye, compadre. Estamos cerca de mi jato. Mejor te quedas a dormir en mi casa. ¿Qué te parece? ¿Y tus viejos? No hay nadie. Mi viejo recién va a llegar mañana temprano. Y mi viejita siempre sale a visitar a mi abuela. Ya pues, entonces me quedo en tu jato. ¡Cuidado, cuidado! ¡Pucha, la fregaste! ¡No la vi! ¡Por Dios! ¡No la vi! ¡Oye, arranca, arranca! Pero... ¡Oye, arranca, arranca! ¡No nos ha visto! ¡Vamos, arranca! Pero... Tú no te preocupes, que nadie nos ha visto. Anda a tu casa como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Hugo sale de su habitación como si lo ocurrido la noche anterior no hubiera sucedido, pero algo en su corazón lo hacía estremecer. Disculpe, señor, ¿esa es la casa de la señora Marta Suárez? Sí, así es mi esposa. Señor, lo siento, pero lamento comunicarle que su esposa... ha sufrido un accidente y se encuentra hospitalizada. Hugo y su padre se dirigen de inmediato al hospital. Se encuentran con el doctor en la habitación donde se encuentra Marta, la madre de Hugo, para saber lo que había sucedido. Doctor, ¿qué es lo que ha sucedido? Su esposa ha sido atropellada en la madrugada. Lamentablemente recién la han traído al hospital. Si hubiera sido atendida a tiempo, hubiéramos podido hacer más. ¿Accidente de tránsito? Doctor, ¿qué me está tratando de decir? Su esposa tiene múltiples fracturas y ha perdido mucha sangre. En este momento está muy débil y se encuentra entre la vida y la muerte. ¡Enfermera! Por favor, retira a los familiares. Doctor, ¿qué está sucediendo? Señor, por favor, espere en el pasillo. Enfermera, trae los equipos para un electroshock y prepárese. Muy bien, doctor. Preparados. Uno, dos, tres, va. Otra vez. Uno, dos, tres, va. Nuevamente. Uno, dos, tres, va. Doctor. Creo que está reaccionando. Minutos después, el doctor sale de la habitación. Se encuentra con Pedro y Hugo para darles una noticia. Señores, debo informarles que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por salvarle la vida. Doctor, por favor, dígame, ¿qué ha sucedido? Le hemos salvado la vida, pero quedará en coma y no sabemos si podrá despertar. Doctor, ¿cómo sucedió esto? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!